vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía para seguir conversando, intercambiando sobre los aspectos más que nos parecen más importantes de la realidad que vivimos tanto a nivel nacional como internacional. Y hay temas que son recurrentes porque son los que están en arriba de la mesa y son los que están definiendo el futuro nuestro, de nuestro país, de nuestra gente, de nuestro pueblo. Ayer hablábamos del tema de la reforma de la seguridad social y el proyecto ya finiquitado, ya pronto, listo. El jueves lo empaquetan, lo envuelven y el viernes al Parlamento. Uno de los temas en el que nosotros hacemos más hincapié es en la necesidad de, obviamente, enfrentar esta reforma y transformar, ¿no?, el sistema de seguridad social para garantizarlo como un derecho humano esencial. Y en ese aspecto la eliminación de las AFAP es un punto central. El discurso oficial que abarca al oficialismo gobernante y a los oficialismos que gobernaron antes es que el régimen de ahorro personal, individual, las AFAP, son parte imprescindible del sistema. Que en el mundo moderno, etcétera, etcétera, que si no, no es sostenible, etcétera, etcétera. Bueno, todos los versos que ya conocemos. Y para consolidar esta visión del mundo, para imponer estas ideas, ocultan información. Mienten, pero mienten descaradamente cuando te dicen que vos con las AFAP vas a tener dos jubilaciones, etcétera, etcétera, que es una manera muy, muy importante de ahorrar y de generar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en ningún diario, en ningún noticiero televisivo, hemos escuchado en estos días la grave crisis que vive el Reino Unido, ¿no? Así como nos atosigaron con la muerte de la reina, que en un momento creo que en alguna audición yo dije parecía que vivíamos en un país monárquico, ¿no? Porque, caramba, una reina en este tiempo y en este mundo, un anacronismo además, clasista, que no tiene nada que ver con la democracia que tanto pregonan, pero en fin. Pero pasó algo mucho más grave en el Reino Unido estos días. Una crisis económica brutal, caen gobernantes, ministros. ¿Y dónde está el origen, la raíz, la causa fundamental de esta crisis de la que nadie nos explica y nadie se habla? En que las AFAP del Reino Unido, que manejan la plata de 30 millones de británicos, esa plata se fumó, no está, invirtieron mal, asumieron riesgos, y eso derrumbó la libra al nivel más bajo en relación al dólar de la historia. Bueno, crisis en el gobierno, pero nadie habla de eso. Y sin embargo, en esta reforma que se viene, no solo que mantienen las AFAP, sino que las generalizan para que todo trabajador gane lo que gane, ponga su plata ahí, y después se la timben en la ruleta financiera que la AFAP quiera. Quería agregar este elemento, esta información, porque abona también nuestra posición, que no es solo nuestra, que es de mucha gente en el movimiento popular, que es bandera del Mondes, de que hay que eliminar las AFAP. porque son un robo para los trabajadores y son el cáncer más grave que tiene el sistema de seguridad social en el Uruguay. Ahora, bueno, después vamos a analizar en detalle el proyecto que va a venir del gobierno. Parece que uno de los cambios que hicieron es que en determinado nivel de salario, en el más bajo, el 10% iría para el BPS, el 5% para la SAFAP. O sea, como mirá cómo beneficiamos al BPS. Claro, lo que se olvidan de decir es que a partir de ahora todo el mundo, si esta reforma quedara, que no va a quedar porque la vamos a eliminar del ordenamiento constitucional del Uruguay, pero si quedara, bueno, todo el mundo, se multiplican los ingresos de la AFAP. No es que pierdan, se multiplican. Con esto disimulan un poquito, envuelven el paquete. Pero bueno, pasando a otro tema, en estos días se vio un drama aquí en el centro de Montevideo. Se incendió un viejo hotel en 18 y Paraguay, en el que se alojan madres con sus hijos en situación de muy vulnerable, ¿no? Y están a cargo del MIDES. Una madre joven murió en el incendio y creo que quedan dos o tres chiquilines internados en el Pedro Rosel. Estas son las consecuencias desgarradoras de la pobreza, de la miseria, que es parte sustancial de este sistema en el que vivimos y de este modelo económico. Y los sucesivos gobiernos, ante la creciente situación de indigencia y de miseria de amplios sectores populares, consecuencia de este modelo, la pobreza no es un castigo divino para aquellos que crean en algo por fuera de la materia, bueno, pero no hay un castigo divino que nos mande a la gente a ser pobre, ser indigente, no tener casa, no tener para comer. Es decisión de los mortales, de hombres y mujeres de carne y hueso que se benefician apropiándose de la riqueza generada por los trabajadores y despojando al pueblo por una mala e injusta distribución de la riqueza generada. La pobreza es generada por este modelo, por este sistema. Y la manera que buscan quienes sostienen este sistema y este modelo es con el asistencialismo. Bueno, achicar la dureza de la injusticia, no terminar con la injusticia. Entonces apilamos a las mujeres en un hotel, apilamos a la gente de la calle en los refugios, apilamos a la gente llevándole comida con el ejército ahora, o en las ollas, pero eso no resuelve el problema, lo consolida, lo eterniza, lo multiplica. Es muy injusta esta sociedad, es terrible. Y el hotel no tenía autorización de bomberos, no tenía, estaba como estaba, como así fue. Así fue el resultado de ese incendio. Pero a lo que queremos ir a través de este drama es a que si no cambiamos de fondo, estos dramas serán expresión cotidiana en la vida de nuestro pueblo. Y los dramas que no se ven y que no son titulares de los diarios. Esos dramas que no pueden apagar los bomberos, por ejemplo, el hambre en la casa de los sectores más vulnerables. Los niños que no comen. No porque haya paro en los liceos, en las escuelas, como dice el señor Robert Silva. Porque al final, en vez de escuelas, vamos a poner comedores. Hay hambre porque este sistema injusto en el que vivimos genera hambre, genera miseria, excluye a la gente, con salarios de miseria o sin trabajo, Porque cuando te dicen que aumentaron los puestos de trabajo y después te enterás que aumentaron por los jornales solidarios, jornales de miseria, que duran 2 meses, 3 meses, después los estiran, no sacan a la gente de la indigencia ni de la miseria. Perpetúan. Por eso es que siempre estamos planteando que hay que recuperar un programa y un proyecto político. Recuperar, en realidad, fortalecer, consolidar, ampliar, que plantee el enfrentamiento a este modelo y el cambio de este modelo. No tapar, digamos, no tapar con un paño lo que está sucio, lo que está mal, lo que es desagradable. Entonces, a los pobres, a los que no tienen nada, los apilamos en un hotel. Y seguirán siendo pobres y sin tener nada, dependerán de esa ayuda, entre comillas, que el Estado le brinda. La ayuda que precisa un trabajador es que le garanticen el trabajo, que tenga un salario digno, que tenga una salud y una asistencia en la salud acorde a las necesidades de la gente, que tenga posibilidad de educarse, de formarse. Esa sería la ayuda verdadera. Así se construye una sociedad auténticamente democrática, una democracia de pueblo. Ahora nosotros, esto que denunciamos, que nos duele, que sé que les duele a ustedes, no lo cambiamos si pasivamente miramos las noticias y nos enojamos y nos indignamos y nos quedamos encerrados en nuestra casa. Más que nunca se precisa de la participación consciente de quienes nos indignamos ante la injusticia. Es necesario crecer en la organización, en comprometernos cada día un poquito más. Y yo sé que sabemos que el tiempo es escaso, que corres de un trabajo para otro, que estamos tapados de problemas, pero tenemos que sacar de ese acotado tiempo, el tiempo mínimo, el que podamos, para poder contribuir a construir fuerzas organizadas en el plano social y en el plano político para poder enfrentar tanta injusticia. Que nos pega a nosotros directamente, en nuestras vidas, en nuestras conciencias y a muchos en sus condiciones de vida. Por eso la idea, el planteo recurrente de que hay que reconstruir el proyecto de la izquierda no puede ser una consigna abstracta ni un planteo teórico. Tiene que concretarse en la agrupación de cada barrio, en el funcionamiento de las agrupaciones, en los planes, en el involucramiento en las luchas justas, en la inserción social en cada batalla que el pueblo dé contra la injusticia, contra la opresión y en defensa de los derechos. Nada más importante en esta etapa que nos toca vivir que sumar fuerzas organizadas para poder realmente comprometernos en esta lucha por cambiar la realidad y construir una sociedad de justicia, de solidaridad, de igualdad, que dignifique la vida de nuestro pueblo. Nos vamos quedando por aquí y bueno, mañana 12:15, como siempre, se encontrarán mañana con la compañera profesora Romy Silva, el viernes con el compañero Leonardo Luzardo, y el domingo 9:30 en la audición del 26 de marzo. Hasta entonces.